soy el hombre que te ama, chaparrita consentida, con el que vea en tu ventana. Voy a jugarme la vida para que sepas, ingrata, si cambias oro por plata. Enchiladas de chile bien colorado, se me afiguran que eres que yo he tenido a mi lado. Al que le sobra partido puede escoger buen bocado. Más 16 son 21. Si sabes hacer las cuentas, te entregaré mi fortuna. Y al fin yo tengo más pesos que patos en la laguna. Y mi color es vainilla, a todos los de tu casa les he de poner la silla. Soy riata de lechuguilla, que por las dos puntas laza.